y me toman por tonto. Yo lo que quiero es que me dejen. Yo lo que quiero es que me dejen.